Crazy, I like that, you like that, so let's be crazy. The contact, impact, I want that daily. Our breath getting deeper, deeper lately. I like that, baby, 'cause I can't get enough. Dice que no le es suficiente, está mal de la mente. Cuando está solita que entre, música para ponerla en ambiente, yeah. Ella quiere que lo hagamos como aquella vez, yeah. Le busqué otro trago por si tenía sed. Todo lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en el check. Vamos a calentar, baby, tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar, lo quiere recordar, baby, yo quiero entrar. So incredible.